世紀。Y dice que el narrador y actor boliviano Raúl Beltrán nos contará el cuento Macandal de Alejo Carpentier. Dice que Macandal había tenido en su vida como dos despertares. La primera vez cuando despertó era cuando había salido del vientre de su madre y se había encontrado con los ojos más hermosos que había visto en su vida. La segunda vez que se despertó fue en un barco negrero que lo estaban llevando hacia el Caribe. Era esclavo. A mí leí, leí, o que yo elegí pasar. Macandal era un cimarrón, era un príncipe en su pueblo, pero de pronto estaba ahí en el barco negrero. Llegando a las plantaciones de azúcar, Macandal se puso a trabajar porque era esclavo. Trabajaba y trabajaba y era el mejor trabajador, pero él siempre soñaba con regresar a su tierra. Un día que estuvo trabajando en el trapiche de la plantación, se hizo agarrar la mano. Se hizo agarrar la mano con el trapiche y de pronto él, en un acto de gran fuerza, agarró y se arrancó el propio brazo y quedó manco. Macandal, al quedar manco, ya no servía en la plantación. Los dueños de la hacienda entonces le dieron un nuevo trabajo, que fuese al bosque a pastar, a que cuidar el ganado. Macandal siempre pensaba en regresar para el África, siempre pensaba en su pueblo, siempre pensaba en los ojos grandes de su madre. Macandal, el manco que andaba, aprendió minuciosamente y lentamente todos los secretos del bosque. Aprendió cada planta, aprendió cada árbol, aprendió cada flor, aprendió todas las cosas que el bosque le daba. Comenzaron los blancos a morir y nadie sabía por qué. Comenzaban a morir 1, 2, 3, 4, 5 y de pronto parecía una epidemia y nadie sabía por qué de pronto todos en la hacienda, los blancos sobre todo, estaban muriendo, hasta que de pronto descubrieron que estaban siendo envenenados, y quien los estaba envenenando era Macandal. Macandal, que había conocido todos los secretos de las hierbas, las plantas, las flores y los secretos del bosque, estaba envenenando porque era su forma de venganza. Entonces los blancos, cuando se dieron cuenta que Macandal era el que estaba envenenando a los blancos, lo agarraron y lo apresaron. Y para escarmiento de todos, lo pusieron en el centro de la plaza. Lo amarraron en un mástil, juntaron leña y tuvieron que quemarlo. Y para que fuera el escarmiento más grande, llamaron a todos los negros, a todos los esclavos, para que vieran el castigo a Macandal. De pronto, Macandal, cuando el fuego ya estaba crepitando, de una fuerza extraordinaria, se zafó del poste, se zafó de sus ligaduras y se lanzó ante la multitud. Perdió entre toda la negrura, se perdió entre toda la multitud de las cabezas negras. Y ahí se fue. Y los negros siempre recuerdan que Macandal vuelve. Y Macandal vuelve convertido en mariposa. Macandal vuelve convertido en agua. Macandal viene convertido en aire. Macandal vuelve convertido en viento. Porque siempre Macandal vuelve para llevar a todos los negros nuevamente a su hogar. Agradecemos el apoyo del Movimiento de Contadores de Historias de la Paz, que invitó en esta oportunidad al narrador Raúl Beltrán, quien compartió el cuento Macandal, de Alejo Carpentier. Claudia Daza los espera para el siguiente cuento, relato o historia en Y dice que...